A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Hoy vamos a ir viendo, quizás en varios estudios, yo lo titulo sencillamente La Gracia de Dios. Es lo que vamos a hablar en este tiempo que nos enfocamos en hacer algo doctrinal, algo más profundo en ciertos temas, y creo que nos ayuda un poco a ver lo importante que es la gracia de Dios. Nosotros la vamos a ver principalmente en el Nuevo Testamento. Vamos a tratar de estudiar lo que se relaciona a la salvación de Dios en la gracia y también lo que es la vida cristiana en la gracia de Dios. Son dos formas distintas de estudiar, son dos maneras de enfocarnos a ver este tema, porque muchos han relacionado, y en la gran mayoría de los cristianos, e incluso muchos predicadores y teólogos de diferentes enfoques, de diferentes fuentes que toman su enseñanza, han enfocado demasiado esto en la salvación y muy poco, si quizás nada, en relación a lo que es la gracia de Dios o la gracia divina en la vida cristiana, en la vida de salvos, en el crecimiento cristiano y como salvos. Y esto es lo que a veces no entendemos. Por eso, para muchos, pareciera que salvarse por gracia es lo que hacemos. Y después viene seguir viviendo en la ley, seguir viviendo en mandamientos, en ordenanzas de iglesias, en estatutos incluso de iglesias, algunas formas en que hacen sus iglesias la manera de conducirse de los miembros, tienen hasta prescripciones hechas, nada que ver con la Biblia, por supuesto, pero prescriben ciertas ordenanzas y formalismos en que esa iglesia o los miembros de esas iglesias o denominaciones tienen que andar. Sin embargo, esto muchas veces no tiene ninguna coherencia bíblica, no tiene incluso un fundamento en donde verdaderamente colocarlo en la palabra de Dios. Y así son muchos los cristianos que a veces viven vidas infelices, vidas amargadas, entristecidas, compungidas, porque sienten que no logran llegar, no logran elevar su vida espiritual al máximo porque no pueden cumplir con todos estos requisitos que muchas veces se imponen en denominaciones, iglesias locales, a veces privadas, que no están con denominaciones específicas, pero incluso también esto se puede llegar a vivir en llamadas iglesias bíblicas, que de alguna manera quizás no se está imponiendo a modo de mandamiento, pero como que se les está dando a entender a los hermanos y hermanas de estas iglesias bíblicas que si no es así, de esta otra manera y de esta otra forma, entonces no funciona, a veces se los considera miembro más de segunda, de tercera. Y todo esto surge también porque en las iglesias no se permite incluso por parte de, en especial de los líderes, la vivencia en la gracia de Dios. Como vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio, la gracia de Dios no implica bajo ningún concepto el libertinaje y una vida fuera de la santidad. La gracia divina o de Dios, lo que respecta también al amor de Dios, la bondad de Dios, la verdad y también hasta incluso la salvación de Dios por gracia, están amalgamadas a otras virtudes divinas que son la santidad, la justicia, la veracidad de Dios, la rectitud de Dios. No se puede decir vivo en la gracia de Dios, pero violento un montón de ordenanzas divinas neotestamentarias, incluso violento esas ordenanzas de la santidad, de la justicia, de la rectitud y veracidad en la vida espiritual, porque Dios es amor, nos salvó por gracia y ahora nosotros vivimos la vida que queremos, lo que nos gusta, porque igual la gracia de Dios nos ha salvado y ya salvo, una vez salvo, para siempre salvo. Y esa es la teoría, aclaro, teoría de muchos, pero no es la teología bíblica. ¿Entienden la diferencia? Esto es muy importante saber. El libertinaje, la libertad de vida en la gracia es una cosa. El libertinaje, o sea, irnos ya para ocasión para la carne, como lo dice Pablo en Gálatas 5, esto ya cambia mucho. Aquí ya entramos a un tema que va más allá de lo que es la verdadera vida en la gracia. La gracia divina funciona para salvación. Es por gracia que Dios, como lo vamos a ver, Dios salva. Eso yo sé que muchos lo saben. Pero también vemos un pasaje en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, donde Pablo le dice a este gran siervo de Dios, Timoteo, esfuérzate en la gracia del Señor. ¿Entendemos? Son dos connotaciones de este término tan usado muchas veces por los cristianos, pero no siempre entendido en la connotación correcta del término. En algunas partes del Nuevo Testamento, la palabra gracia está relacionada netamente a la salvación. En otros versículos, está relacionado con la vida en la gracia del Señor. ¿Entendemos? Hay dos enfoques principales que tenemos en la Biblia, y que es esto, la gracia salvadora y la gracia en la vida cristiana, que es esta última la que muchos no comprenden. Es más, a veces no es incentivada por los líderes de la iglesia. Repito nuevamente, la gracia en la vida cristiana no es vivir una vida como me place, como se me da, y bueno, total, la salvación es por gracia, es eterna, nadie me la puede quitar, no pierdo la salvación, entonces sigo para adelante y no pasa más nada. No es así. Al contrario, cuando nosotros verdaderamente nos esforzamos en la gracia del Señor, implica en que verdaderamente sometemos nuestra voluntad, pensamiento y actitudes y sentimientos a la persona del Señorío de Cristo y Él, que preparó obras, como veremos más adelante, de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces nos dirige en su plan para con nosotros en lo personal, también en relación a la iglesia a la que vamos o pertenecemos, nos ayuda a servir bajo su voluntad. Lo que implica la gracia en la vida cristiana es que aprendemos verdaderamente a vivir la voluntad de Cristo en nosotros y lo hacemos de forma voluntaria, confiando que aquello que tiene para nosotros es lo mejor para nuestra vida y crecimiento espiritual. ¿Entendemos? ¿Captamos un poco mejor ahora? Pero vamos a ir entonces leyendo algunos pasajes, algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a ir viendo la importancia de la gracia divina en nuestra vida. Esto nos va a ayudar a nosotros. Obviamente que la gracia de Dios se manifiesta en todo lo que se relaciona a la Biblia. Toda la Biblia constantemente menciona esta palabra, aunque en el Nuevo Testamento la vemos en una manera más clara, más comprensible. Con todo, nosotros ya desde Génesis capítulo 6, en relación a Noé, podemos ver que Dios dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Noé no fue un pregonero de justicia, no fue simplemente elegido porque era un bonachón espiritual, porque era una persona que verdaderamente estaba consagrada. Sí puede ser que él fue consagrado. Él fue, sí, elegido. Fue elegido por parte de Dios, pero su elección como un pregonero en la era prediluviana de la justicia de Dios y de hablar y advertir a su generación contra el pecado en el que estaban y la depravación en la que estaban, el hecho de haber sido escogido por Dios para esta tarea de ser un predicador en un mundo corrompido y depravado como el que vivía, fue por gracia. No porque ameritaba Noé serlo, no porque él era una persona que podría haber elegido quizás alguno de sus hijos, pero no, escogió a un hombre que para ese momento estaba prácticamente con 600 años de vida. No era una persona jovencita, quizás sus hijos, no sabemos bien cuántos años tenían, pero evidentemente estaban en una edad adulta porque ya estaban casados, tenían sus esposas, pero podía haber elegido a Sem, que fue por quien Dios precursó la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. De él viene nuestro Señor Jesús. Podría haber sido él, pero sin embargo no lo eligió a Sem, no lo eligió a Jafet, ni a Cam tampoco, sino le eligió a Noé, al padre de todos ellos, para que sea el principal precursor del mensaje de salvación, de advertencia, y también de juicio que Dios estaba haciendo para esa época. Por darles un ejemplo antiguo testamentario, pero hay muchos, que si el tiempo nos da y nos ayuda, podremos verlo. Pero es importante saber, hermanos, que todo lo que aconteció en los personajes bíblicos que Dios escogió para diferentes misiones, para diferentes obras especiales a las que Él les llamó, no les llamó por sus méritos. Les llamó por su gracia y elección porque él quiso así hacerlo. Por eso los llamó. Pero, ojo, mucho de la gracia divina está hecho no solo para la salvación y justificación de esas personas, de esos hombres principalmente que Dios llamó, sino que está en el sentido de elegirlos para una obra especial. En ese sentido se aplica, y aquí hay otra connotación de la palabra gracia, en especial en el Antiguo Testamento, pero que se da en el Nuevo Testamento. Una de estas ocasiones es la elección de los doce por parte del Señor Jesús. Obviamente, y Pablo lo reconoce también en sus cartas, que él es simplemente lo que es por la gracia de Dios, no porque él tenía méritos. Obviamente todos sabemos la vida de Pablo antes de haber sido llamado por el Señor Jesús, encontrándose él en el camino a Damasco. Es importante entender que muchas de las elecciones para, repito, misiones especiales, trabajos, obras especiales que Dios quería y que escogió hombres, lo hizo por gracia, porque él le plació hacerlo en esa manera. En esto también se aplica la gracia de Dios o la gracia divina. Es muy importante entender y que se nos grabe también esto en el pensamiento para que no malentendamos cuál es, digamos, el concepto de gracia divina. No abarca solamente la salvación. Abarca la elección de personas especiales para obras especiales y también abarca la vida de todo cristiano, de todo aquel que llegó a la salvación en Cristo para que viva en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí vamos con esta breve introducción que nos relaciona a lo que es el concepto de este término en la Biblia, en las Escrituras. Vamos a ver entonces y comenzar Por supuesto, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, y saltaremos al 16 y 17 después. Dice el Señor en su palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno, atendamos bien, lleno de gracia y de verdad. Aquí se conjuga el término gracia con verdad, lo que decíamos al principio. La gracia divina no tiene tanto que ver con salvar y dejar desprovisto al salvo, o dejar desprovisto a quien se le aplicó la gracia de Dios por confesión o por arrepentimiento de pecado, simplemente a una vida a la deriva, sino que hay una verdad que va a dirigir la vida de ese salvo, de esa nueva persona. Pero vayamos un poquito antes en el versículo, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, cuando vamos al capítulo 1 y también al capítulo 10 de Hebreos, nosotros vemos que el escritor le dice a los hebreos, a sus destinatarios, que Dios le preparó cuerpo, y me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, dice allá en Hebreos capítulo 10. Ustedes tendrían que leer más o menos desde el 4 hasta el 7. En esto se cita el Salmo por parte del escritor a los hebreos y hace ver que Cristo tenía que venir en carne, porque de otra manera la gracia salvadora hecha en una obra perfecta y en un sacrificio perfecto nunca se iba a dar. La gloria de Cristo en carne en su primera venida fue que Él era, como Juan lo va a presentar más adelante en este capítulo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo, Él tenía que estar en un cuerpo de sangre y carne. Si no, no podía ser la gracia de Dios en persona que venía en Cristo Jesús. Y vimos, dice, su gloria como la del unigénito del Padre, lleno. Dice lleno, no simplemente con gracia, lleno de gracia y de verdad. O sea, la gracia que Cristo traía también traía con ciertos escrutinios y ciertos aspectos importantes escriturales a cumplirse. Cristo no sería lleno de gracia si la verdad no le acompañaría a Él. ¿En qué sentido hablamos esto? Es que Cristo llega, se hace carne, se hace hombre, habita entre los hombres, pero lo hace bajo conceptos y principios escriturales que Él no solo tenía que cumplir, sino también los debía vivir, y también habían profecías detrás de Él que debían ser cumplidas 100% o al 100% para que verdaderamente la gracia, la llenura de gracia que Él traía, sea real y se pueda dar a quienes la acepten y la quieran recibir. Si Cristo no hubiera cumplido la verdad de la palabra de Dios, no hubiera cumplido las profecías detrás de Él, si Él no hubiera cumplido los principios de la ley en una forma completa y perfecta, la llenura de gracia que venía iba a ser vacía. No serviría. Por eso, para nosotros es por gracia la salvación, sin ninguna obra. No podemos hacer algo para decir, bueno, hago esto y entonces ahora cumplí con esto y Dios me puede salvar. Ahora Dios tiene que salvarme. No, ni usted ni yo podemos hacer nada para salvarme. Dios no quiere nada, ¿pero por qué? Porque a alguien le costó esa obra, y a quien le costó se llama Jesucristo. Él sí tuvo que luchar, batallar y lidiar muchas cosas para lograr esa llenura de la gracia que Él ahora nos puede vertir a todos nosotros para salvación. y no solo para salvación, sino también para la vida cristiana en la que nosotros nos tenemos que encomendar a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Bien, vamos entonces al 16 y 17. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad, otra vez, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Entendemos? Vamos al 16. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Gracia salvadora y gracia para la vida como salvos, o en esa gracia a la que entramos vía salvación. De su plenitud, dice, la plenitud, el que da todo lo que necesitamos, el que tiene totalmente completado en relación a la salvación y a la gracia para que sea dispensada a los pecadores, es solo Cristo. Nadie más. No es ni una iglesia, ni la predicación de un pastor, ni una religión, ni una secta. La gracia divina viene solo y por Jesucristo, por nadie más. Él es el que está lleno, completo, pleno. ¿Por qué? Porque cumplió todo. Cumplió la ley de Moisés, primera parte del versículo 17, porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad. Cristo no trae a nosotros ley, ni para lograr la salvación, ni para vivir la vida cristiana. Cuidado con los que dicen muchas veces, usted fue salvo por gracia, pero ahora tiene que cumplir los 10 mandamientos. Y muchos cristianos creen eso, y muchos cristianos están metidos con eso en la cabeza. O también le van a decir, sí, usted se salvó por gracia, pero ahora tiene que guardar los mandamientos de la ley. Sí, puede ser que en parte esto podría ser cierto, pero depende del enfoque que usted le da y el concepto en que usted lo dice. Guardar los mandamientos de la ley para estar bien con Dios es legalismo. Pretender estar bien con Dios, porque no va a estar con Dios bien. Ahora, si usted, por amor a Cristo, se somete a la voluntad de Él y voluntariamente entrega su corazón y su vida en consagración a Él, los mandamientos de la ley se cumplen solos. Usted ni siquiera los busca cumplir porque usted ya, por el amor, por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Entendemos? Si me amáis. Si usted cumple los mandamientos, pero no ama a Dios, no ama a Cristo, es vano. De nada sirve, dice Pablo. ¿Qué pasaría si usted cumple y hace todo esto y no tengo amor? De nada vale, dice Pablo. Esto es lo que muchos cristianos no comprenden. Que Cristo, en relación a salvación y en relación a la vida cristiana, lo hizo todo. Nosotros tenemos que recibirlo y vivirlo bajo su dirección y voluntad. Por eso envió a su Espíritu, que no viene como alguien que viene a imponernos un montón de cosas, sino que viene como el Consolador, como aquel que nos dice, ahora podés ser acepto para alabanza de la gloria del amado. Ahora podés ser porque Cristo hizo todo. La ley de Moisés no ayudó a la salvación. No le dio posibilidades a Israel para que llegue a la salvación, según explica Pablo en Romanos capítulo 9, al final. Desde el versículo 32 pueden leer después si quieren en sus casas. Pero es importante entender que la ley llegó y principalmente su trabajo, su efecto, su enseñanza era ver cuán pecadores somos, cuánto pecado hay en nosotros y por eso estamos tan alejados. Como dice Pablo, no es que la ley sea mala. La ley, dice él en Romanos 7, es buena y es espiritual. Pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Porque la ley dice, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no te inclinarás, dice, ante las imágenes. Esto es la idolatría. Y así vemos. Incluso habla de la envidia y demás cosas en el noveno mandamiento. Es importante ver, hermanos, que la ley me enseña que soy pecador y no tengo cómo solucionar solo eso. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Él no me pide solucionar a mí. La solución para mi salvación llegó por medio de Cristo. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito, Jesús no trajo ley, ni para llegar a la salvación, y tampoco trajo ley para la vida cristiana. Aunque muchos quizás no puedan entender esto, pero es así. La vida cristiana no es por la ley divina o por la ley de Moisés, sino es también por gracia. Vuelvo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en la gracia del Señor. No dice esfuérzate en la ley del Señor. Dice esfuérzate en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque usted, en la vida cristiana, usted hace una vida de relación personal con su Salvador. Y Él tiene una misión personalizada para usted. Esto ya lo hablaremos con más tiempo cuando lleguemos a lo que es la vida en la gracia en el cristianismo. Así que nosotros vemos, desde que comienza prácticamente la irrupción de nuestro Señor Jesús, lo que es el espacio y tiempo humano, vemos que llega en gracia para con los hombres. Llega verdaderamente a, incluso cuando María se le da la noticia, Lucas capítulo 1, cuando se le da la noticia que de ella nacería el Salvador, que de ella vendría el Mesías de Israel, se le dice porque has hallado gracia. No es que María era alguien especial. No digo que era una mala mujer, una mala doncella, una mala chica de la sociedad de Nazaret o de Galilea, sino sencillamente era una mujer, una virgen que vivía su vida cotidiana, pero a Dios le plació a esa María, de las tantas Marías que habían en Galilea, de las tantas Marías que seguramente habían en Nazaret, a esa María que no tenemos idea quién es, sabemos que es descendiente de David, por lo que Lucas dice en el capítulo 3, pero hasta ahí llega. Pero no sabemos qué tipo de vida estaba llevando, sabíamos que estábamos con un José. Pero a José no se lo nombra prácticamente después de los evangelios, no se lo nombra más. Y a María, sí casualmente, pero se la llama mujer, porque ni siquiera hace falta mencionar. Pero fue por la gracia de Dios que María fue escogida para llevar en su vientre la gestación del cuerpo del Salvador. Por eso, volviendo al 14, dice, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su habitación entre nosotros es desde el vientre de María hasta la ascensión al cielo. Ese fue el tiempo de habitación. Y mientras estuvo en esa habitación, Jesús fue pleno en la gracia que traía de parte de Dios, veraz y a la vez en bondad para dar salvación, sin obras. Y ustedes ven, tanto en el Evangelio de Juan, que principalmente se usa mucho esta palabra, pero también en los otros evangelios, la palabra creer, creer en mí, dijo Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Él nunca habló que alguien tenía que hacer algo. Es más, cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Juan, ya que estamos aquí hablando del tema de no obrar para salvación, vamos al versículo 28 y 29 del capítulo 6 de Juan. Entonces le dijeron, a los discípulos mismos le estaban preguntando, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y atiendan bien el 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la, singular, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Entienden cuál es la obra para salvación? ¿Cuál es la única, única? No hay más. Ellos preguntaron, ¿qué obras, plural, tenemos que hacer para poder verdaderamente tener vida eterna? ¿O qué vamos a hacer para poder estar bien con Dios? Porque el concepto israelita del momento en el ministerio de Jesús era que había que cumplir la ley, mandamientos, ordenanzas, asuntos civiles, todo esto había que hacer. Pero Jesús les dice ahora, entrando y tratando de hacer el nuevo pacto, lo que está tratando de hacer es que los discípulos, los oyentes en el capítulo 6, la multitud, pudiera entender que hay una sola obra, que en realidad ni siquiera nos demanda un esfuerzo de hacer algo, ni nos demanda dinero, propiedades, ni sacrificios, ni peregrinaciones, no nos demanda nada. Y es creer en Él. Eso es todo. Que la salvación, la justificación, la redención, la reconciliación con Dios está todo, todo está en Él, en nadie más. Y esto es lo que hasta incluso muchos cristianos no pueden entender. Muchos incluso que leen la Biblia no pueden entender que Cristo es todo para la salvación y para la vida cristiana. Bueno, vamos ahora al libro de Hechos. Ya el mensaje de salvación empezó a ser predicado, empezó a ser enseñado. Y cuando se hizo el así llamado concilio, yo lo llamo a veces la reunión informativa en Jerusalén, Pablo y Bernabé de alguna manera tenían que explicar muchas cosas que estaban ocurriendo y lo que había sucedido en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y tenían, los israelitas no entendían cómo puede ser que los gentiles estaban recibiendo y haciendo obras, pero no cumplían la ley, porque claro, hasta, como decimos siempre, hasta el capítulo 7 de Hechos, la iglesia estaba compuesta por israelitas que habían sido salvos, tanto los que vivían en Judea y en Jerusalén, como también los que habían venido de la zona del Imperio Romano, de otros países que habían venido a la fiesta de Pentecostés y también siguieron un tiempo más en Jerusalén al principio de la iglesia. Pero en los viajes misioneros, Pablo comenzó a entrar a las sinagogas para predicar primeramente a los israelitas, pero también iba a las comunidades gentiles, comunidades totalmente nada que ver con Israel, que no tenían idea de la palabra de Dios, no tenían idea de la ley, no tenían idea de los ceremoniales y fiestas solemnes de Israel, y se iba y les predicaba. Y los israelitas, los que estaban en Jerusalén y Judea, comenzaron a cuestionar, comenzaron a pensar cómo puede ser que a ellos también la palabra de Dios les ha llegado y ha habido fruto de salvación porque el Espíritu de Dios había entrado en ellos. Todo esto era algo difícil de entender para los israelitas. Entonces, en esta reunión, en esta asamblea especial que hicieron los líderes y misioneros de Jerusalén y Judea, pidieron a Pablo y Bernabé que explicaran algunas cosas. Pero no vamos a estudiar esta parte de todo lo que relaciona a esta asamblea, sino sencillamente lo que quiero rescatar, un versículo o dos de este capítulo donde Pedro, de alguna manera, trata de ratificar, de avalar el trabajo de Pablo y Bernabé delante de estos líderes de Jerusalén, que sí eran salvos, habían recibido por la gracia de Dios y por el arrepentimiento de pecados, pero creían que era menester que la ley esté de por medio para la salvación, y es lo que tanto Pedro como después Bernabé y Pablo le van a explicar que no es así de parte de Dios. De parte de los líderes de Israel parecía que esto era demasiado importante, pero para los apóstoles, y en especial Pablo y Bernabé, que ya fueron más de lleno a los gentiles, esto no era así. El versículo 10 del capítulo 15 y versículo 11 dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, hablando de la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos, y él se incluye, Pedro, diciendo estas cosas, se incluye, seremos salvos como también ellos, los gentiles, que no tenían, repito, idea de los asuntos de la ley. Quizás algún prosélito, un gentil, que tomaba como su religión, como su vida espiritual, todas las leyes de Israel y las fiestas y los asuntos civiles, tomaba para sí como su vida cotidiana, ellos sí entendían algo de esto. Pero en general, sencillamente, los gentiles veían a los israelitas como otra nación más, como otro pueblo más, que andaba entre las naciones y tenían sus costumbres religiosas como ellos tenían las de ellos. Pero ni la religión de ellos, ni la ley, les iba a servir para la salvación, sino la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos, dice, salvos. Se incluyó Pedro, un conocedor de la ley, una persona que entendía las costumbres de Israel. Habrá participado durante sus años en muchas de las fiestas de Israel. Conocía como la palma de su mano todo esto. Y todos estos líderes de la iglesia de Jerusalén también lo sabían, pero tenían, debían entender que si no se de alguna manera no se descolgaban del yugo de la ley, no vivirían la plenitud de la gracia divina en su vida cristiana, en su vida como salvos. Ellos debían entender que la iglesia no es el pueblo de Israel. Debían entender que la iglesia es un cuerpo, un edificio que se va formando con creyentes que fueron salvos por la sola obra de Cristo a través de la pasión, la cruz del Calvario, la sepultura y la resurrección de entre los muertos. Todo esto abarca la obra salvadora de Dios. Si Cristo no hubiera sufrido como las profecías enseñaban, si Cristo no hubiera sido sepultado como las Escrituras decían que debía ser sepultado, si Cristo no hubiera sido sacrificado también, como dice la Biblia, y no hubiera sido sepultado y resucitado, entonces estaría incompleta la salvación y el acto de redención que Cristo hizo por medio de su sangre. Si nosotros no vemos esto en la obra de Cristo, entonces no podía ser el salvo. Y esto era lo que los líderes de Israel debían entender, que ya Pedro, Juan y Pablo después también les fue rectificando, les hacían entender que no va más el ceremonial, no va más el sacrificio, no van más los holocaustos diarios, no va más todos los asuntos relacionados a la ley. Sí, el aspecto moral de la ley era importante, pero no cumplirlo por seguir la ley era lo que importaba, sino cumplir bajo la santa influencia del Espíritu de nuestro Dios. Esto era lo que querían los discípulos que entendieran estos maestros en formación de la iglesia que estaba en Israel. Así que esto debemos tener en cuenta muy bien. E incluso Santiago o Jacobo, como se lo nombra aquí, el que era el medio hermano en la carne de nuestro Señor Jesús, él incluso después ya dice y habla de algunos asuntos que debían tenerse en cuenta y manda, se escriben cartas para que a los gentiles no se les moleste, no se les moleste, no se les estorbe con nada que tenga que ver con la ley de Moisés, sino que vivan en la gracia de Dios y que se abstengan solamente de cuatro cosas que menciona Jacobo y que con eso era suficiente para que ellos verdaderamente pudieran estar libres. Esas cuatro cosas de abstenerse era la idolatría, era la sangre, lo ahogado también, y así de esta manera ya perseverarían y estarían en muy buena forma para lo que era la vida cristiana a la que ellos debían verdaderamente siempre seguir adelante. Dice versículo 20, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de lo estrangulado o ahogado y de sangre. Estas cuatro cosas, eso es todo. Porque tenía todo esto que ver con asuntos religiosos que iban y atañen a la idolatría y la fornicación, que es lo que se practica muchas veces en las fiestas religiosas, no en los cultos, sino en las fiestas religiosas, que todo este tipo de cosas ellos dejarán, porque todo de alguna manera tenía que ver con la idolatría. Que ellos debían saber, los gentiles, que tenían que dejar todo lo que era religión, todo lo que eran ídolos, todo lo que eran preceptos humanos y dedicarse de pleno a nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 3, vamos para allá ahora y veremos algo importante acá también. Versículos 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, atiendan bien, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. ¿Entendemos? Vamos, un poquito. Todos somos, dice versículo 23, pecadores. Nadie está en la posibilidad por sí mismo de llegar a la gloria de Dios. Para poder estar en la gloria de Dios, tenemos que primero reconocer que estamos destituidos de ella, que estamos fuera de ella. No tenemos chance por nosotros mismos. Entonces, ahora Pablo le explica a los romanos que era una iglesia compuesta por israelitas y también eran de gentiles. Siendo justificados, dice, por ninguna obra, gratuitamente, ¿por la gracia de quién? Por la gracia de Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay algo importante que debemos entender, que la palabra gracia o el término gracia en la Biblia está ligado constantemente a la persona de Cristo, a la obra. Si no, no puede haber gracia. No puede haber ningún regalo de parte de Dios en la salvación si no es por medio de la obra, esta sí, ¿vale?, de la obra que Cristo hizo para redimirnos. O sea, el alto precio que paga en el derramamiento de su sangre para comprarnos, para redimirnos, era el sacarnos de otro dueño. Estábamos como esclavo, se paga algo honorífico, se paga una dote fuerte o un precio alto para sacarnos de ese y liberarnos y dejarnos en independencia de quien era nuestro amo. Eso es la redención. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestros delitos y maldades que cometíamos delante de Dios constantemente, aunque fuera en forma moralista. Que usted no sea una persona de mal vivir en la sociedad. Con todo, si usted no es salvo, si usted no llegó a la salvación en Cristo por medio de Cristo Jesús, usted sigue siendo malo, está destituido de la gloria de Dios. El precio por el pecado, el precio por en la redención que hizo Cristo Jesús es para todos. Todos están destituidos de la gloria de Dios, también todos necesitan de la redención y la obra de Cristo para la salvación. Esto se les dispensa a todos los pecadores y pecadoras por gracia, como regalo. A usted y a mí no nos cuesta, pero a Cristo sí le costó mucho. Y es tanto el valor del costo que Dios le da a la obra de Cristo que quien no crea, en Cristo para salvación, no reciba esa gracia en Cristo, entonces esa persona, el castigo que tendrá será el infierno, si muere ahora. Y cuando todavía termine el infierno, que va a ir al gran trono blanco, entonces ahí llegará al lago de fuego, ya más que el infierno. El infierno son llamas que no se apagan, dice Jesús. El fuego que nunca se apaga, pero el lago de fuego es que nosotros estaremos dentro de un fuego en forma de lava, quizás en una forma no tan flameante, sino en una forma en que nos compenetra en todo el cuerpo de aquellos que serán condenados. Tendrá la capacidad de resistir ese fuego, pero de aguantar y tendrá que soportar el dolor constante del fuego y del gusano que nunca muere y todo aquello que Dios tiene preparado. ¿Nos damos cuenta cuánto vale la gracia divina en Cristo Jesús? No es que Dios quiere condenar a los hombres al infierno. Esta semana preguntaba a un hermano en privado, ellos escuchan los mensajes en vivo, y preguntaba, ¿por qué el infierno? Si Dios ama tanto, ¿por qué el infierno? El infierno originalmente no fue hecho para los hombres y mujeres de este mundo. Fue hecho para el diablo y sus ángeles, dice la Biblia. 25:41 de Mateo. No fue hecho para los hombres, no fue hecho para los que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero ellos, los hombres y mujeres de este mundo, eligieron su camino. Eligieron el camino de la rebeldía, eligieron el camino de la desobediencia y de vivir en sus delitos y pecados. Para entender un poco esto de los destituidos de la gloria de Dios por el pecado, vayamos un poquito a Juan. Eso es un pasaje extra, pero ya que hablamos del tema, sería bueno aclararlo bien y con un fundamento bíblico sensato en este caso. Capítulo 3 de Juan, conocidísimo capítulo del Evangelio de Juan, pero vamos a ir hasta el versículo 17 y leemos hasta el 19 y 20 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se acuerdan lo que leíamos hoy en Juan 1? Que de su plenitud, o sea, de su llenura de gracia, tomamos todos. Todos pueden tomar de esa gracia. Pero él no vino a condenar. Pero dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y escuche bien, no es que Dios realmente de verdad lo está condenando a usted. Creo que es usted mismo que se condena a sí mismo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, no dice que Dios los condena, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras, ¿porque las obras de quiénes? De ellos mismos, eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene, él no viene, no es que Dios no le quiera dar, Dios le quiere dar, pero él no quiere y no viene a la luz para que sus obras sean redargüidas. Esto quiere decir que uno sea convencido que es malo y que necesita de Cristo. Esto es lo que Juan está explicando. Por eso, todos estamos destituidos, pero hay una justificación que se nos da gratuitamente a todos nosotros por su gracia, mediante, ¿por qué tenemos gracia? Porque Cristo también hizo redención para nosotros, a quien Dios, dice, ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. La palabra propiciación a veces no es muy entendida por muchos, pero significa el aplacamiento de la ira de Dios. El aplacamiento del justo castigo que Dios debe hacer hacia nosotros por el pecado. El problema es que usted y yo nacemos en pecado. No es algo que comienza a fluir en nosotros. Ningún ser humano nace sin pecado. La naturaleza del hombre, de los seres humanos, es pecaminosa. Y eso viene desde Adán y Eva. No es algo que viene de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá o de mis ancestros familiares hace 200 años atrás. Es algo que viene de hace miles de años atrás. Ya viene arrastrándose el pecado por la desobediencia, dice Pablo en el capítulo 5, versículos 15, 18 y al 21 también. Pablo está hablando, que ya lo vamos a ver, él habla de la desobediencia de uno que trajo, de la transgresión de uno que nos trajo el pecado, que nos trajo el castigo. Pero por la obediencia de uno, por la obra de uno, también vino la gracia y la justificación, la salvación. Y esto es lo que nosotros debemos entender siempre, que es por gracia, es salvación, pero porque alguien obró correctamente como Dios quiso que se obre, cumplió como Dios quiso que se cumpla, y por eso ahora nosotros tenemos la propiciación de nuestros pecados. Se aplaca la ira de Dios porque la sangre de Cristo limpió nuestros pecados. Cuando una persona por la fe se acerca a Cristo para la salvación después de arrepentirse de sus pecados, esa preciosa sangre limpia los pecados, perdona todos nuestros pecados y nos hace aceptos ante Dios en Cristo Jesús. Para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Esto es lo que hace la propiciación. Esto es lo que hace la Pascua de Cristo, que Pablo habla en 1 Corintios 5. La Pascua de Cristo, Él pasó por alto nuestros pecados. Él pasó por alto toda la maldad que estábamos haciendo, y creo que muchas veces sigue pasando por alto muchos pecados que tenemos incluso como cristianos, que hacemos y cometemos. La propiciación por nuestros pecados es completa desde nuestra conversión hasta el momento que seramos llevados a la presencia del Señor. Porque lamentablemente en nuestra debilidad de la carne seguimos pecando. Pero con todo, cuando confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Esto también lo veremos con más profundidad cuando vamos a hablar de la gracia divina en relación a la vida cristiana. Ahí también se está aplicando constantemente la gracia del Señor. Romanos capítulo 15, terminemos con este pasaje y continuaremos un poco más en relación a esto de la gracia de Dios. Capítulo 4, 15 y 16. Dice el versículo 15 del capítulo 4 a los Romanos. Porque la ley produce ira, pues donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros en relación a lo espiritual. Ahora, si ustedes leen todo el capítulo 4 de Romanos, él está hablando de cómo Abraham, Pablo habla de eso, cómo Abraham alcanzó la justificación y salvación en su vida. Cuando nosotros vamos al capítulo 15 de Génesis, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Él está hablando de la esperanza que tenía Abraham, de la vida de fe que tenía Abraham y la vida que él llevaba en la gracia de Dios en todo su peregrinar como este patriarca principal de la nación de Israel. Pero Pablo está discutiendo con la iglesia de Roma que Abraham nunca fue salvado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no estaba todavía. Con todo que Abraham fue pecador, pero cuando fue llamado por Dios, cuando fue escogido por Dios para la misión, para lo que Dios quería que él hiciera, Abraham dice que creyó en la palabra de Dios. No es que él obró algo para que Dios lo aceptara. Sencillamente, Dios lo escogió, lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo que él se vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde se iba a ir. O andá nomás, le dijo. Y ahí lo que se aplica no es que Abraham empezó a obrar, sino que obedeció la palabra de Dios confiando plenamente en que Dios era el que tenía todas las riendas y sabía a dónde le iba a llevar. La vida de Abraham era por pura fe. Llega un momento en que de alguna manera se presenta a Dios no solamente ya como el que le llama, sino también como el que le quiere justificar por su fe, y él cree a Dios. Cree a Dios y dice, le es contado por justicia, pero la ley todavía no estaba. Entonces, Pablo explica en estos versículos que acabamos de leer, que la ley, dice, produce ira, Pues donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué produce ira la ley? Hoy habíamos dicho que la ley es buena y es espiritual. Sí, en relación a Dios, porque Dios es bueno, es intachable moralmente, es completamente justo y recto y plenamente santo. No tiene pecado, no hay nada en él. Entonces, la ley nos muestra el carácter moral de Dios, su perfección moral. Pero nosotros no tenemos esa perfección. Por eso la ira de Dios está sobre los pecadores. Por eso Pablo les llama a todos los que no conocieron a Cristo, los que no recibieron a Cristo, les llama que son hijos de ira. Capítulo 2, versículo 3 de Efesios. Cuando una persona, por la fe y la gracia de Dios es dispensada por medio de la fe, a fin dice que la promesa sea firme para toda la descendencia, hablando de la descendencia de Abraham, que era Israel. Ahora, recuerden, la descendencia de Abraham no tenía ley hasta el tiempo de Moisés, pero la gracia de Dios para salvar es sin obras, tanto para los que son de la ley, que son los israelitas, los que vienen del pacto mosaico, y también para los que son de la fe de Abraham, o sea, los que creyeron incluso como gentiles, como personas que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, hablando de las personas que no son israelitas, que no están bajo el pacto mosaico. Incluso el israelita hoy, que cree en Cristo como su salvador personal, deja de ser no solo pecador, sino deja de ser parte de las profecías y también de los pactos que hay con Israel por parte de Dios, los pactos sempiternos, los pactos que hasta el día de hoy están en boga y que tienen sus principios, pero deja de ser parte de eso y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, pasa a ser parte de la iglesia, pasa a ser parte de los salvos en Cristo por la gracia de Dios. Tanto israelitas que creen como los que no son israelitas y creen en Cristo, todos entran bajo un solo cuerpo, dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12, cuando hace la comparación de la iglesia con un cuerpo humano que tiene muchos miembros y cada uno de ellos tiene su función. Ahí están israelitas y gentiles en ese mismo cuerpo. Pablo lo está explicando mucho mejor también esto en Efesios capítulo 2, 11 al 16. Hace ver que de los dos pueblos hizo uno, y ese uno es la iglesia. Todo esto es por la gracia de Dios. Dios no nos pidió a nosotros formar la iglesia. Él nos introdujo en su iglesia y somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero porque la obra es totalmente de Él, no por nosotros, sino por Cristo, que nos trajo la gracia y la verdad. Cumplió todo lo que nosotros nunca podríamos cumplir para que nosotros podamos ser salvos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias también, Padre Santo, por la redención que nos has dado en Cristo, por la propiciación de nuestros pecados que hiciste por medio de Él. Gracias por amarnos y por ayudarnos, y porque podemos ir comprendiendo un poquito más aquello que nos enseñas respecto a tu gracia que nos dispensaste en Cristo Jesús, que nos da salvación y nos da apertura a una vida mejor y a un destino final que es mucho más glorioso que todo lo que pudiéramos lograr aquí o que se nos pueda dar en este mundo. Gracias, Padre Santo, por habernos mirado en nuestra bajeza y querido salvarnos a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.